El proyecto de ley que crea el ADN gratuito, el proceso único de filiación de paternidad y alimentos preventivos. Luego de la intervención vamos a poder tener la participación de los asistentes. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes, estimada congresista Carla Sheffer, muchas gracias por haber organizado esta importante reunión y a quienes nos acompañan en la mesa, muchas gracias por el honor de apoyar esta idea de poder compartir con la ciudadanía, con mujeres, con hombres. Entiendo que hay un importante grupo de estudiantes de Derecho que han venido y creo que su rol va a ser muy, muy interesante en este tema. El apoyo del Ministerio de la Mujer creo que es sumamente valioso. ¿Y a qué es lo que aspiramos con este tema? En hacer un taller sobre la aplicación de una ley. Yo soy de los que pienso que la responsabilidad del Estado en su conjunto y del Congreso en particular no termina cuando una ley aparece en el Diario Oficial del Peruano, porque eso no garantiza una debida difusión. Puede ser de repente entre los abogados, ya sabemos que salió la ley, pero la gente interesada, la gente del pueblo, en este caso las mujeres del pueblo, y probablemente es un riesgo para la gente más pobre inclusive, que no tiene acceso a la información, que no compra el peruano, que no sabe lo que ha sucedido. Pero nosotros hicimos y le pedimos al presidente de la República, el doctor Kuczynski, para promulgar la ley en Palacio de Gobierno y él aceptó. Estuvimos juntos con Carla y con otras congresistas para hacer este acto. Y qué bueno que en boca del presidente de la República se dio a conocer este importante hito legislativo, porque ya suena. Claro, legalmente se llama la ley que modifica el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial. Eso es inglés para las mujeres, ¿no? Del pueblo, no lo van a entender. Pero si tú le hablas que esto es la ley del ADN gratuito para la mujer peruana, es mucho más claro. Entonces, así se dijo. Y el presidente, con la picardía británica que tiene, dijo, ya no, los picaflores ya no tienen dónde esconderse. Entonces, es una forma de llamar la atención, y así hay que tomarlo, de llamar la atención para que sobre este tema la gente lo fije en su ADN y diga, ah, ya, por acá hay un camino. Mira, es sorprendente saber que solamente en este lugar hay 60 casos, y pues esos son los que se conocen. Posiblemente hay muchos que no se conocen, por vergüenza no lo dicen, o sabe Dios qué. O simplemente por desconocimiento e ignorancia. Yo creo que no hay estos tiempos que se habla contra la violencia en perjuicio de la mujer. Que se ha hecho una marcha de una menos, en fin, que hay toda una actividad que nos parece muy bien. Pero una de las formas más agravadas de violencia contra una mujer es dejarla embarazada con un hijo, no reconocerla, no reconocer al niño y encima no dar alimentos. O sea, ¿qué más violencia contra eso? Eso es violencia económica, eso es violencia física, eso es violencia psicológica. Contra la madre y contra el niño. Porque resulta que el niño sin identidad precisa lleva el apellido de la madre, o lleva el apellido de un padre impreciso que un día reclama y para que le saquen el apellido y está en este vaivén. O que en el camino, ¿no?, está con el apellido de la madre, entonces puede ganar una filiación, tiene que cambiar de apellido, documento, todo. Fíjense la complicación que esto significa. Entonces, este tema lo fuimos pensando. Nos fuimos pensando durante muchos meses a ver cómo perfeccionábamos un marco de leyes que existía. Pero que existía, es verdad, porque no hay ninguna novedad el tema del ADN ni estas cosas. Pero echa la ley, echa la trampa. Por eso es que, ¿cómo burlaban la ley? Por ejemplo, estaba obligado a hacerse la prueba de ADN y pagarla el hombre, pero aducía derecho a auxilio judicial, o sea, que el Poder Judicial pague la prueba, cosa que nunca lo hacía. Entonces la mujer se cansaba, dejaba el tema ahí. Una burla más. O pasaban a la medicina legal, que no tiene reactivos, que no tiene plata para hacer las cosas, no tiene presupuesto para eso. Y por último, si lo hace, el resultado, pues nosotros lo hemos consultado, demora por lo menos 6 meses. La mujer se cansó y se fue. Entonces, queríamos salir al corte de esas cosas. Aparte de otras artimañas judiciales que se sabe que se hacen para evitar, para dilatar los procesos, para no tener soluciones y para bloquear alternativas que determinen la filiación o la paternidad de una criatura. Entonces, esta ley, que para que vean ustedes a veces cómo las cosas no se comprenden. Mira, Carla, lo que pasó en el propio Congreso. Este proyecto de ley fue primero a la Comisión de Justicia. La presidía el señor Heresi, la presidía. Bueno, por unanimidad la Comisión de Justicia decidió declarar improcedente la ley porque dicen que era una iniciativa de gasto y como los parlamentarios no tenemos iniciativa de gasto, entonces no procede, punto. No les importó la suma, las restas. En el Congreso hay un requisito para hacer una ley que se llama el estudio de costo-beneficio. O sea, cuánto cuesta, cuánto te beneficia para ver si conviene o no conviene. Estoy seguro con el costo-beneficio, no tengo ninguna duda que para el Estado peruano le saldría mucho más barato pagar una prueba de ADN que sostener en el camino el juicio, las cosas, las problemáticas, todo eso, más la problemática social. Pero bueno, ya sabíamos que teníamos esa puerta cerrada, no se podía. Fuimos a Medicina Legal, a la Fiscalía de la Nación, y ahí nos informaron, no tenemos presupuesto, o sea que es letra muerta. Y por último, si tuviéramos presupuesto, acá estamos tan recargados de trabajo, con las autopsias y todas esas cosas, y reconocimientos médicos legales, que esto demora no menos de 6 meses. Entonces decidimos seguir la ruta de que, pero haciendo el deslinde, esto es gratuito para la mujer, pero lo paga el hombre. Algunas personas, más extrañas, salieron a criticar en la televisión. No es gratuito porque lo paga el hombre, ¿qué quiere? Que se lo regale. Es gratuito para la mujer, eso es lo que siempre se dijo. No tenemos por qué pagarle a una persona irresponsable que niega la paternidad. Entonces, resulta, paga el hombre, por supuesto que pague, eso es lo que corresponde. Entonces, no me vine a detener por lo que he dicho, ¿no? Pasen nomás. Ya. En todo caso, tengo inmunidad parlamentaria. Bueno, entonces de aquí salió la idea, ¿no? De que hay que afirmar el principio de la gratuidad para la mujer. En un procedimiento en el cual se le convoca al hombre, en una situación de 10 días, y este es otro trabajo que tenemos que hacer, Carla. El Poder Judicial tiene que instruir a los jueces de paz, que son los competentes, en que estos procedimientos los den rápido. Yo no sé cómo será acá, pero en Lima, tú presentas una, en Lima, en los juzgados de Lima, tú presentas una demanda de alimentos, no digo de pago de soles, ni una cosa reivindicativa de un inmueble, alimentos. Y el juez te notifica, si tienes suerte, dentro de 3 o 4 meses que admite la demanda. Y mientras tanto, ¿qué come la criatura? Y después que tú respondes a la demanda, 3 o 4 veces más para darla por respondida. O sea, nunca. O sea, parece que no tuvieran en conciencia lo que significa los alimentos como derecho fundamental de un niño. Entonces, aquí la idea es 10 días. Si el hombre se allana, termino el tema. Si se opone, lo citan en 10 días en la misma audiencia. O sea, ahí no hay que correr una notificación para dentro de 3 meses. Lo tienen que hacer en la misma audiencia que usted citaron en 10 días para venir a hacerse la prueba de ADN. Y él tiene que pagar. Los laboratorios ya inmediatamente han visto, se han puesto las pilas, yo doy facilidades, me pagan por partes, en fin, me parece bien. Entonces, esta persona se tiene que someter a la prueba de ADN y resuelto el tema ahí. Le sale positivo, se acabó. Y el juez emite sentencia y junto con la sentencia que acredita la filiación, también le fija una pensión de alimentos. Y no es un proceso aparte, ¿no?, que tengas que seguir. Creo que este es un ahorro, una economía procesal fundamental para el Poder Judicial y también economía, tanto procesal como económica, para la mujer. Porque de un solo cocacho resuelve las cosas. Lo que tiene que decir un juicio para la filiación, otro juicio para alimentos, doble honorario de abogados, sabe Dios. Entonces, creo que este asunto ayuda muchísimo. Ahora, entonces, y si no se presentara, o sea, fue a la primera audiencia y no va a la segunda, el juez declara la paternidad en omisión de él, punto. Se acabó. Y emite la partida y se acabó, por evadir su responsabilidad. Ahora, si él dice que no, entonces tendrá que hacer él el juicio para desafiliar, ¿no?, y pagar lo que tenga que pagar. Una prueba de ADN y otro tipo de pruebas. Pero de manera rápida, express, diría yo, podemos tener una determinación de paternidad y alimentos. Las dos cosas juntas. Ahora, algunas otras novedades en la ley. Por ejemplo, desaparece el tipo, no hay dónde notificarlo, no existe, se fue del Perú, yo qué sé. Entonces, se abre la posibilidad, que no estaba en la ley anterior, de hacer la prueba de ADN a parientes del presunto padre, al papá, los hijos, hermanos. Entonces, una prueba científica permite, ustedes saben, a través de parientes también llegar al mismo resultado. Entonces, eso es una cosa buena, porque a veces los tipos, esos picaflores, saben dónde esconderse y se van. Y se van de verdad. Y hay algunas personas tan irresponsables que se van y prefieren renunciar a su trabajo con tal de no pasar una pensión de alimentos. Entonces, creo que este es un tema, una novedad bien interesante que va a ayudar muchísimo en el procesamiento de las cosas y en la definición de la paternidad. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver. Está muy bien, teóricamente, perfecto. El tema es cómo podemos hacer que eso se lleve a la práctica. Por ejemplo, esta ley dispone que no se requiere firma de abogado. No se requiere el pago de tasas judiciales. Ya son pequeños ahorros, ¿no? Y a veces no tan pequeños. Pero el abogado le dice, oiga, yo le hago el juicio, pero la primera pensión es para mí, por las dos primeras, yo qué sé. ¿Por qué? Entonces, nos evitamos los abogados. Entonces, los estudiantes de derecho que están acá, que todavía no son abogados y no van a ser en el futuro, podrían asumir ese papel y ayudar a las madres y armar su consultorio jurídico gratuito especializado en el juicio del ADN y la filiación. Van a ver ustedes cómo las 60 personas esas pueden ir ahí. El colegio de abogados también puede hacer lo suyo, la DEMUNA puede hacer lo suyo, los ministerios a través de diversos programas. Por ejemplo, los programas sociales, el programa Juntos, etcétera, tienen que ayudar a informarle a la madre de familia. El día que le manden el emolumento que le den, junto va una nota, una cosa explicativa en los términos más simples posibles de que tiene acceso a esa ley. ¿Cuántas Acabo de entrar varias chicas de colegio. ¿Cuántas chicas de colegio quedan embarazadas y después no saben a dónde voltear la cara? 14%. Es un montón. Embarazo adolescente. Y de ese 14%, ¿cuántos se quedarán en el aire en cuanto a la definición de paternidad? Entonces, fíjense el tremendo universo que hay, al cual nosotros podríamos ayudar muchísimo si es que la sociedad civil recoge estas iniciativas, el Colegio de Abogados, estudiantes de Derecho, la Universidad Tal, los respectivos ministerios, en fin, el municipio, cada uno hace su rol e informa, porque esta es una demanda que tiene que aparecer en un formato que puede estar prescrito, es para llenar nomás. Se llena y ya está. Entonces nosotros podemos muy rápidamente tener resultados, lo que aspiramos, y seguramente la ley no será perfecta, si alguien se pone a revisar el tema, dirá sí, pero falta tal palabra, es posible, toda obra humana es perfectible, pero es importantísimo avanzar, definir en un tema que es un derecho humano, el derecho a la identidad y el derecho a los alimentos, que eso es, me parece que es fundamental, ¿no? Entonces, esta es la idea que nosotros queríamos exponer y me da mucho gusto estar aquí en Sullana. Más tarde vamos a estar en Piura. Esta es la primera charla que hacemos para explicar en todo el país y vamos a ir caminando a todo el Perú para ir explicando este derecho que, como ustedes saben, no es nuevo, pero sí es perfectible. Hemos dado un paso más para poderlo hacer al alcance de la mujer que sin recursos lo puede hacer sin abogado, necesita el auxilio de algún estudiante de derecho, de alguna dependencia pública que lo pueda hacer, y muy bien que el Ministerio de Mujer, de la Mujer, está comprometido en este tema, y creo que con las funcionarias, en fin, y funcionarios del sector pueden hacer muchísima tarea, ¿no? Para la que ya hacen hay que sumarle esta, que creo que es un tema vital para el país. Que no se quede ningún niño sin paternidad clara y definida. Que no se quede ningún niño sin alimentos. ¿Cómo podemos pedirle rendimiento escolar después si de niño no ha tenido una alimentación y una nutrición suficiente? Es imposible. Es imposible. No hay forma de hacerlo. Entonces, creo que este tema, junto con un tema más grande que es la educación nacional, son temas centrales. Así es que vamos, digamos, avanzando. Yo agradezco muchísimo la atención de ustedes. Quizás podemos hacer un intercambio de preguntas, de ideas, para poder esclarecer y precisar algunos temas. Pero la cosa es pedir la solidaridad de la población, de la ciudadanía, de la comunidad, para hacer esta ley realidad y no quede ahí en el peruano y nada más, sino realidad, ¿no? De forma tal, en sus modalidades gratuita, rápida, directa y eficiente. Eso es lo que nosotros queremos en la aplicación de esta ley. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias.